La semana comienza el 10 de diciembre y tal día como este, en 1348, Pedro IV, rey de Aragón, vence por las armas a la Unión Valenciana. En 1606, después de 203 años, se terminan las obras de construcción de la Catedral de Sevilla. En 1763, primer sorteo de Lotería de España en Madrid. Y en 1896, fallece Alfred Nobel, inventor sueco. Un día más tarde, el 11 de diciembre de 1576, la Inquisición absuelve a Fray Luis de León tras 5 años de encarcelamiento. En 1738 se descubre la ciudad de Herculano enterrada bajo la lava del volcán Vesubio tras una excavación arqueológica. En 1813 Fernando VII recupera la corona de España. En 1901 Guglielmo Marconi envía la primera señal de radio transatlántica de Cornualles a Terranova. Y en 1987 atentado de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, matando a 11 personas, entre ellas varios niños, e hiriendo a más de 40. A continuación vamos a escuchar a Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina, un italiano de la ciudad de Roma, nacido en 1963, que recordábamos hace bien poco, intérprete de música pop y reconocida figura de la escena musical en Italia y también en Europa e Hispanoamérica, también conocido sobre todo por su voz nasal, que ha sido su distintivo a lo largo de su trayectoria. En el año 2000, tras un largo parón, volvía a escena con el disco Stile Libero, Estilo Libre, dentro del cual se encontraba una canción a dúo con Cher y otras importantes, como por ejemplo la que escuchamos a continuación, éxito en otoño del año 2000, hace 12 años, Fuoco en el Fuoco, Fuego en el Fuego. Fuego en el fuego, son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo, sé que entiendo todo de ti. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Dejas tu huella en mi corazón, yo te siento así. Oh, quiero morirme en tus labios, desvanecer. Quiero sentirte cuando tu pecho se va a encender, como dos pequeños volcanes. Quiero sentirlos en mis manos, donde tu instinto se une a mí. Encontrarnos allí y las almas se unirán. La noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida. Estamos buscando amor y él no espera. Es la emoción más directa que hay, mas no será infinita, porque somos fuego en el fuego y ya estamos quemándonos. Fuego en el fuego, esta pasión, la tuya y la mía, es casi un juego ya. Mezcla de música y fantasía, hace subir las emociones, todas las sensaciones. Sube hasta el sol y que por tu piel, lo más dulce que hay, y las almas se unirán. La noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida los dos, sentiré, así te sentiré. La noche es casi perfecta, así disfrutaremos la vida los dos. Somos fuego en el fuego y ya estamos quemándonos. Y antes de quemarnos, vamos a repasar nacimientos, cumpleaños de artistas. Y comenzamos con el 50% de un dúo mítico en nuestro país. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfrió. Algo ha cambiado, más nunca. El 10 de diciembre de 1936 nace en Barcelona Ramón Arcusa Alcón, músico y cantante español conocido por ser integrante del dúo Dinámico. Asimismo es autor y compositor de canciones, arreglista, productor discográfico y actor en varias películas. Es conocido por ser en primer lugar uno de los integrantes de una de las bandas más famosas de la historia de la música en España, el dúo Dinámico junto a Manuel de la Calva, pioneros del pop rock y del fenómeno fans en España. Además, por haber contribuido a la carrera de Julio Iglesias como productor discográfico, autor de muchas de sus canciones de éxito y arreglista de la mayor parte de sus canciones desde el 77 hasta el 95, productor de muchos artistas y director musical de la obra teatral Quisiera Ser. Asimismo, siendo niño, estudió música en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Siguiendo la tradición paterna, aprendió a cantar jotas, el cante regional de Aragón, y ganó varios concursos de esa canción autóctona. Con tan solo 16 años se incorpora al departamento de delineación de la fábrica barcelonesa Elizalde, dedicada a la fabricación de motores de aviación, y estudia al mismo tiempo peritaje industrial. Allí conoce a su futura pareja artística, Manuel de la Calva. Más adelante, y sabiendo de las inquietudes musicales de Manuel, Ramón le propone formar un dúo musical. Tras interpretar juntos unas canciones en la fiesta de Navidad de su empresa del año 58, inician un recorrido artístico que se prolonga por más de 50 años. Siento que nuestro querer se enfrió. Algo ha cambiado, mas nunca olvido el pasado, cuando éramos tan felices tú y yo. Dime si algo cambió desde ayer. Dime si algo hice mal sin querer. Si tuve errores, te ruego que me perdones y todo será de nuevo como ayer. Vuelve a quererme otra vez como ayer. Podremos juntos vivir, confiando en el porvenir, como ayer. Yo te prometo cambiar desde hoy y darte entera mi vida y mi amor. Olvida viejos temores, volva. Proseguimos con el fallecimiento, el aniversario de la muerte de uno de los cantantes pioneros de la música soul y una de las grandes influencias en la música pop, el R&B y también el neo soul. Estamos hablando de Samuel Cooke, más conocido como Sam Cooke, que nació el 22 de enero de 1931 en Mississippi, Estados Unidos, y falleció el 11 de diciembre de 1964, solo con 33 años. Algunos lo consideran el rey del soul, título que comparte con Otis Redding por el hecho de que tuviera casi una treintena de éxitos entre el 57 y el 65. Fue el primer cantante afroamericano en fundar su propia empresa discográfica, siendo también un gran activista dentro del movimiento por los derechos civiles. A su vez, fue uno de los cantantes de su época con mayor audiencia no afroamericana. Fue uno de los 8 hijos de Annie May y el reverendo Charles Cook, el cual era ministro de la Iglesia Evangélica. En 1933, toda su familia se traslada a Chicago solo con 2 años y en su infancia comienza su carrera musical dentro de un cuarteto junto a sus hermanos llamado The Singing Children, pasando más tarde ya en su juventud a formar parte del grupo de gospel Highway Cousins. En 1950, con tan solo 19 años, entró como miembro de The Soul Stirrers, ganando gran fama dentro de las audiencias del gospel. Podría haber cumplido el próximo mes de enero 81 años Sam Cooke. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too. Llega el momento de seguir retrocediendo años en el tiempo y nos quedamos en 1997 con un éxito relativamente reciente de una banda que tiene casi 50 años de vida musical y que se denominaron a sí mismos tras su gira por los Estados Unidos a finales de los 60 como la banda de rock and roll más grande del mundo. Uno de sus discos más importantes data del año 1997 y se llama Bridge of Babylon, dentro del cual podemos encontrar el éxito Anybody Seen My Baby. Seguramente sabes de quiénes te estoy hablando, se trata de los Rolling Stones. Anybody seen my baby? party, all right, bitch. Anybody see anybody? Lejos de lo musical, el 12 de diciembre de 1474 Isabel la Católica es proclamada reina en Segovia. En 1584 Miguel de Cervantes se casa con Catalina de Palacios. En 1834, dentro de la Primera Guerra Carlista, tiene lugar la Batalla de Mendaza. El general isabelino Fernández de Córdoba vence a Zumalacárregui. Y por último, en 1900, Max Planck expone su teoría cuántica, base de la física moderna. Un día más tarde, el 13 de diciembre de 1466, fallece Donatello, escultor florentino. En 1938 se crea la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, y en 2002, en Copenhague, la Unión Europea anuncia la incorporación de 10 países efectivo el 1 de mayo de 2004. Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia. Seguimos desempolvando éxitos de este otoño, de hace algunos años, si retrocedemos hasta 1991, con uno de los grupos clave de la movida madrileña, ya que se formó en los años 80 en Madrid, y que se llaman Los Secretos. Continúan después de 30 años en activo, pero nosotros vamos a recordar uno de los éxitos que los han distinguido durante su carrera. Adiós Tristeza fue su disco de 1991, dentro del cual se encontraba este precioso tema titulado Y no amanece. Sol de medianoche, Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, hemos alcanzado el ecuador de nuestro programa, de esta edición número 40. Llevamos ya 40 semanas acompañándote, repasando todas las efemérides musicales y no tan musicales, y esperemos que sean 40, 80 y 120 más, las que hagan falta. Ya sabes que tienes un blog a tu entera disposición, al cual puedes entrar tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado, sol-de-ayer.blogspot.com, y si no, a través del Google puedes buscar las siguientes cuatro palabras: Sol de Ayer Radio, y nuestro blog aparece en el primer resultado de la búsqueda, y si no, en los cinco primeros de la misma. Allí podrás encontrar información concerniente al programa, así como las ediciones íntegras en formato podcast y en MP3 para descargar. También nos puedes dejar tu comentario a través de nuestras entradas o por medio del correo electrónico soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Gracias por estar ahí estas 40 semanas. Seguimos con la esencia, el buque insignia de nuestro programa, que son los nacimientos de artistas. En esta ocasión, a por una veterana que cumple 72 esta semana y que no es otra que Mary Dionne Warwick, más conocida como Dionne Warwick, cantante estadounidense de sur y pop, que nació el 12 de diciembre de 1940 en Nueva Jersey. Es tía, como bien sabes, de la fallecida cantante Whitney Houston. Su trabajo más elogiado es el realizado con los compositores Hal David y Burt Bacharach. Se inició en la música como cantante gospel con su familia, y su debut en solitario se produjo a sus 22 años. Y por una errata de imprenta apareció su apellido Warwick en vez de Warwick, pero este error propició que el nombre artístico de Dionne fuera Dionne Warwick para toda su carrera. Su primer sencillo tuvo cierto éxito, aunque hasta dos años después no se volvió a repetir en Gran Bretaña. Le sucederían otros hasta 1971, cuando abandonó el sello Scepter por una fuerte disputa mantenida con su productor. Y en su etapa posterior en Warner solo consiguió el éxito con el tema Them Came You del año 1974. Ya en los 80, tras un nuevo cambio de sello discográfico, obtuvo un nuevo éxito con Heartbreaker, la canción que escuchas de fondo, en el año 82, compuesta por los Bee Gees y donde ellos cantan de fondo el coro. A partir de entonces sus grabaciones se fueron espaciando hasta un repunte de popularidad en 2006 con un disco de duetos. El 16 de octubre de 2002, Dionne Warwick fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que no es otra cosa que la FAO. Cumple 72 años, Dionne Warwick. ¡Felicidades! y de una veterana vamos a una debutante. Hablamos ahora de una artista que cumple solo 23 años esta semana. En Pensilvania nace el 13 de diciembre de 1989 Taylor Allison Swift, más conocida como Taylor Swift, actriz, cantante y compositora estadounidense de música country. A los 14 años ya se muda a la ciudad de Nashville, Tennessee, para seguir una carrera de este estilo musical y trabaja con una discográfica independiente y se convierte en la cantautora más joven contratada por Sony. En 2006 lanza su álbum de debut homónimo, Taylor Swift, y se convirtió en la más famosa de la música country. Recibió asimismo un premio a la mejor artista Nobel y fue nominada en 2008 para los Grammy. Es hija de Scott Swift, un corredor de bolsa muy importante, y Andrea Swift, ama de casa. Tiene un hermano 2 años menor llamado Austin Swift y cuando estaba en cuarto grado ganó un concurso nacional de poesía con un poema de 3 páginas titulado Monster in My Closet, un monstruo en mi armario. A los 14 empieza a escribir canciones y a cantar en concursos de karaoke y ferias en su ciudad natal. Y durante el verano publica una novela de 350 páginas, a la cual nunca fue publicada. Desde los 12 años ya empieza a visitar Nashville y a escribir canciones con algunos compositores de la zona, una actividad que se consolidó cuando su familia se instaló en las afueras de la ciudad. Entre sus influencias musicales se encuentran Leanne Rimes y su abuela. No en vano, esta fue una cantante de ópera profesional y el estilo de Taylor siempre ha sido el de la música country. 23 años para Taylor Swift. Proseguimos rescatando éxitos de finales de otoño de hace algunos años y nos detenemos en la mitad de los 80, concretamente en 1985, con Joan Manuel Serrat Teresa, cantautor, compositor, intérprete, poeta y músico español. Y vamos a centrarnos en uno de sus temas más importantes del año 1985, todo un número uno dedicado a nuestra tierra, al sur, porque al fin y al cabo, el sur también existe. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles, y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana. En otros ámbitos distintos del musical, el 14 de diciembre de 1911, el explorador noruego Roald Amundsen alcanza el Polo Sur. En 1922, la British Broadcasting Corporation, es decir, la BBC, comienza su servicio de radio. En 1946, fallece Manuel de Falla, músico español. En 1955, España entra en la ONU junto con otros 15 países más. Y en 1969, despega el Apolo 12, segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna. Un día más tarde, el 15 de diciembre de 1533, Francisco Pizarro llega a Cuzco, Perú. En 1537 se inaugura en Granada la Universidad Literaria creada por Carlos V. En 1939 se estrena la película Lo que el viento se llevó. En 1966 fallece Walt Disney, dibujante estadounidense. Y en 1974 se pone en órbita el Intasat, primer satélite artificial de España. El norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria. Y seguimos retrocediendo en el tiempo, también con música en nuestro idioma. 7 años antes de este éxito de Joan Manuel Serrat, en 1978, una canción llena de terciopelo y fuego era todo un número uno en nuestro país y estaba firmado por una banda que quizá no recuerdes, pero esta canción sí, se trata de Falcons. Sentirme un hombre sobre ti. Quiero ir más allá del amor y morirme un poco en ti. Mientras siento el placer y el dolor que me ahoga por salir. estás tú. Todo lo demás es fácil si estás tú. Sabes darme la ternura que una niña puede dar. Y haces el amor seguro hasta el final. Necesito el aire si estás tú. Todo lo demás es fácil si estás tú. Puedo construir un mundo en cada pliegue de tu piel. Viento, aliento, terciopelo y fuego. Y envuelta en misterio, cara de deseo y de ternura a la vez. ¿Qué más da lo que pueda pasar? Prefiero equivocarme de nuevo. Lo único que ahora quiero eres tú. Ya del amor y morirme un poco en ti, mientras siento el placer y el dolor que me ahogan por salir. Concluimos nuestro repaso a nacimientos de artistas con un londinense y un madrileño. El primero, solo del primero, podemos celebrar su cumpleaños. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Hablamos de Paul Gustav Simonon, que nació en Londres, Inglaterra, el 15 de diciembre de 1955. Cumple 57 años este bajista británico y estereotipo de chico rudo, conocido principalmente por haber sido el único miembro del grupo de punk The Clash que permaneció en su formación desde 1976 hasta su disolución 10 años más tarde. Simonon nació y se crió en Brixton, un área pobre al sur de Londres, habitada principalmente por inmigrantes jamaicanos, y siendo hijo de un pintor afiliado al Partido Comunista local. De joven planeó dedicarse al arte plástico, pero declinó temporalmente su deseo en favor de la música cuando asistió a una audición para convertirse en el vocalista de la banda London SS. A pesar de no lograr ser incluido, el guitarrista del grupo y su manager lo invitaron a formar un nuevo proyecto de banda que luego se convertiría en The Clash, aun sabiendo que Paul carecía de todo conocimiento y habilidad musical. Jones intentó enseñarle a tocar la guitarra, pero dada la dificultad de Simonon para aprender, optó por instruirlo en el bajo, instrumento que tampoco le resultó fácil, hasta tal punto que llegó a marcar las notas de las cuerdas en el cuello de su bajo. Paul fue el responsable de la elección del nombre de The Clash, inspirado por haber leído la palabra Clash, en español conflicto, en un mismo periódico en reiteradas oportunidades, y se encargó del área visual durante toda la existencia de la banda. Good thing. Esta misma semana podría haber cumplido 55 años, si no llega a ser porque ni siquiera llegó a los 52. Hablamos de Antonio Vega Tallés, más conocido como Antonio Vega, nacido en Madrid el 16 de diciembre de 1957. Fue un autor, escritor, compositor y cantante español, quien con 21 años formó junto a su primo Nacho García Vega el grupo Nacha Pop, originado en otra banda, U-Helicopter, del que provenían ambos. Su disco de presentación se editó en 1980, separándose el grupo 8 años después, tras una exitosa carrera con 6 álbumes de estudio y uno en directo. Vega comenzó entonces su carrera como solista, en la cual editaría 5 discos de estudio, un álbum en directo y un recopilatorio de colaboraciones con otros artistas. Antonio Vega ha sido considerado uno de los compositores fundamentales del pop español desde la llegada de la democracia. El intimismo de sus canciones y su sensibilidad le ganaron la admiración de crítica y público. El 20 de abril de 2009 fue ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid debido a una neumonía aguda que lo obligó a suspender su gira. Falleció el 12 de mayo a los 51 años de edad a consecuencia de un cáncer de pulmón que le habían diagnosticado meses antes. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? Nos puso la mano desde el primer día. Terminamos de repasar las efemérides histórico-culturales de esta semana. El 16 de diciembre de 1485 nace Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. En 1631, 5 ciudades del sur de Italia quedan destruidas por la erupción del volcán Vesubio. En 1770 nace Ludwig van Beethoven, compositor alemán. En 1877, primera comunicación telefónica en España, concretamente en Barcelona. Y por último, en 1935 se constituye en España el Frente Popular, liderado por Manuel Azaña y formado por republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas vascos. No tenemos tiempo para más y debemos poner punto final a esta entrega de Sol de Ayer, que abarcó la semana comprendida entre el 10 y el 16 de diciembre, dándote como siempre las gracias por haber estado ahí y especialmente hoy por ser nuestro programa número 40. Te vamos a obsequiar nada más que por haber estado ahí con un éxito de una banda beat procedente de Hampshire en Inglaterra que se llamaban Los Trogloditas, inicialmente The Troglodytes, pero que acortaron su nombre a The Trogs. triunfaron en los 60, fue su época de oro y nos quedamos con uno de sus temas del año 1966. En otoño de este mismo año fue todo un número uno con Una chica como tú, White Girl Like You. Saludos de Carlos de San, seguiremos la próxima semana repasando efemérides musicales y no tan musicales en Sol de Ayer. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.